asombrosa por la muerte de un amigo que lo ha matado su esposa. A las 11 de la noche Conchita empezó a pensar: voy a matar a mi marido para poder pachanguear. Cuando ya estaba dormido, Conchita se le acercó: dispénsame, maridito, ya tu hora se te llegó. Conchita, no seas ingrata, ¿por qué me vas a matar? Por un amigo que tienes que va a ocupar tu lugar. La gente lo presentía, la gente lo comentaba: ahí viene la viuda alegre, decía cuando pasaba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Conchita condenada. Luego que ya lo mató, lo abrazaba y lo movía: ahora sí ya te moriste, tesoro del alma mía. El juez de letras le dice: Conchita, no llores más, mira que no te castigo porque ahora me gustas más. Entre parranda y parranda, Conchita se divertía, ya se la llevaban presa y de la justicia reía. Cantaban los criminales allá en las Islas Marías, pa' festejar a Conchita que ahí pasaban los días. La gente sentía, la gente lo comentaba: ahí viene la viuda alegre, decía cuando pasaba. Abusado por una Conchita, cuñao.